El modelo OSI es un modelo creado por la ISO para estandarizar las tecnologías que se utilizan en redes de computadores, garantizando así la compatibilidad entre los diferentes fabricantes. Fue publicado en 1984 y se utiliza como modelo para la enseñanza por el hecho de usar 7 capas, cada una con una función distinta, facilitando el aprendizaje. Las capas del modelo OSI son aplicación, que es la más cercana al usuario ya que muestra a este los datos, presentación, que es el formato de los datos, sesión, que establece la comunicación entre los hosts, transporte, que garantiza la transmisión correcta de los datos al controlar los errores, red, que enruta lógicamente la información para la transmisión, enlace de datos, que la direcciona físicamente, y transporte, que se encarga de convertir la información en bits, es decir, unos y ceros. Cabe decir que en cada capa se manifiestan protocolos que tienen como función la no distorsión de la información, garantizando así que ésta se transmita desde su origen hacia su destino de una manera fiable para el usuario. Cada capa del modelo OSI utiliza una PDU. La PDU es la unidad de protocolo de datos y se utiliza para la comunicación par a par entre las capas. Las PDU son capas 5, 6 y 7, datos, 4, segmentos, capa 3, paquetes, capa 2, trama, y capa 1, bits.